11:27 minutos, ya vienen los Reyes Magos. Con esta sintonía de entrada, nosotros vamos precisamente a indicar pues que se acerca la celebración de los Reyes Magos. Y lo primero que hay que hacer es elegir a las figuras, las personas que van a encarnar a sus majestades los Reyes Magos de Oriente y a toda la comitiva real que le acompaña el 5 de enero en esa cabalgata de Reyes Magos. Una celebración que genera muchísima expectación por parte de todos los ciudadanos ubriqueños, ya que son muchos los que aspiran a ser rey mago, a ser paje en segunda medida o a ser también cartero real. Y nosotros, que precisamente hoy en la mañana de Radio Brique, pues vamos a quedarnos con ese sorteo de los Reyes Magos que, bueno, pues cada año se realiza aquí en directo a través de la sintonía de la mañana. Un sorteo que, por cierto, pueden ver a través de las redes sociales. Si quieren, bueno, pues in situ saber cómo se va a proceder a realizar y quieren además también comprobar la transparencia con la que se va a llevar a cabo este sorteo, pues pueden seguirlo a través del Facebook de Radio Brique, a través de la página de Radio Brique. Estamos emitiendo un vídeo en directo para que puedan todos los oyentes de esta casa, todos los ciudadanos de Brique, saber cómo se ha procedido a realizar este sorteo público que vamos a efectuar en estos instantes. Y para ello está con nosotros pues, el responsable municipal, José Manuel Fernández Rivera, responsable en este caso de Cultura y Festejo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Sael Mari Bazán, que también nos acompaña. Muy buenos días. Buenos días. Acércate un poquito, amigo, para escucharte bien. Y está con nosotros también la técnico de cultura, Eva Río, que es un poco la que, bueno, pues contiene todo ese listado de nombres de personas que han querido este año intentar ser, bueno, pues una de esas figuras importantes que van a estar presentes esta Navidad en nuestra localidad. Y de eso podemos hablar, ¿no? Si te parece, José Manuel, ¿cuántos sí. ubriqueños han querido aspirar este año a ser rey mago, paje y también cartero real? Pues creo que son 281, en este caso pues de rey mago, 139 de paje y de cartero real 41. Creo que todos los años se va subiendo un poco lo que es la afluencia de cara a este sorteo y es señal de que el ubriqueño, pues una de sus ilusiones es salir en esta cabalgata de reyes que tanta ilusión trae a todos los niños. La verdad es que durante estos días, desde que se cerró el plazo para poder presentarse, que creo que fue la semana pasada, ¿no? Son muchísimos los ciudadanos, los oyentes de esta casa que nos han llamado, que nos han enviado WhatsApp, incluso por la calle, ¿no? Me imagino que a vosotros también os habrá pasado. Os preguntaban, oye, ¿cuándo es el sorteo? ¿Cuándo es el sorteo? Hay expectación, hay interés y hay ganas, ¿no? Por conocer quiénes van a ser esa figura. Pues sí, la verdad que sí. La gente pues también fue de su agrado que en la anterior legislatura este equipo de gobierno ampliara de un rey mago a dos. Es señal de que teníamos muy muy claro de que el ubriqueño pues le gusta mucho la cabalgata y suceder en este caso y darle esa ilusión a esos niños. Y entonces pues hemos mantenido en esta legislatura totalmente igual, son dos reyes magos, tres pajes y un cartero real, lo que es el sorteo que se va a hacer hoy, y es pues la cifra que hemos comprobado, muy abultada, y la gente pues claro, te para, te busca, te llama, ¿cuándo es el sorteo? Que me toque a mí, habrá bolitas calientes, bolitas frías, como en todo, esto estará manipulado, ¿no? ¿Me va a tocar a mí? ¿Me la vas a dar? No, en directo lo tenemos ahora mismo en la emisora, a través Exacto. de redes sociales, todo va mediante una bolsa, primero se hará el, en este caso, el cartero real, después los tres de paje y después los dos rey magos y así sucesivamente. Esperemos que todos los agraciados pues estén más que contentos y el resto pues para próximos años que sigan participando. Y ahí viene Eva preparada como todos los años con su listado de personas aspirantes a ser rey mago, paje, cartero real, acompañado de ese nombre y del teléfono para ver si podemos comunicarle en directo, sobre todo a los reyes, ¿no? A las personas que van a encarnar la figura de los reyes magos y el cartero real, a ver si podemos comunicarle en directo que han sido los elegidos, si no nos están escuchando, si se les ha pasado, si no se han enterado por lo que sea. De todas maneras, desde el ayuntamiento después se pone en contacto con cada uno de ellos, ¿verdad? Para también que ellos sean conocedores, ¿no? Y que sepan además el trabajo que tienen que hacer, porque yo no sé si muchos, cuando se apuntan para participar en el sorteo, pues son conocedores de toda esa responsabilidad que también acarrea ser una figura tan importante en Navidad como rey mago, paje o cartero real, ¿no? Pues sí, la verdad que el que más trabajo tiene en este caso es el cartero real. El cartero real los días 2 y 3 estarán en la Avenida España, en el centro de la Avenida España, para así recoger la carta que le trasladará a los reyes en estas fechas. Y entonces, pues claro, ellos tendremos día 2, día 3 y después pues el día 5, que desde por la mañana, a través de servicios sociales y niños tan necesitados, que se le hace la entrega de los regalos pertinentes. Después el curtido también suele estar en una de los eventos que se realizan. Después pues se suele ir al asilo. Después por la tarde, creo que Adifica también tiene su buen rato de acompañamiento con los Reyes, y son distintas asociaciones los que todos los años han colaborado, después la salida de la cabalgata, y después se culmina todo aquí en el jardín con la hermandad del Nazareno, que también una cantidad de regalos los que se dan esa misma noche, y después los compromisos ya que tengan cada rey mago que vayan a llegar a la casa de amigos y vecinos para poder entregarle a esos niños los correspondientes regalos. Y son muchos las actividades, como bien te digo. Ay. El que más tiene es el cartero real, pero tanto los PAES como el rey, es un trabajo bastante bastante duro ese día 5. Exacto, un poquito más difícil, como decía, realmente lo tiene el cartero real, porque además de estar presente en la cabalgata de Reyes Magos con su carroza, tiene que estar en el centro de la Avenida España recogiendo las misivas de los más pequeños. Eso si no llueve, porque si llueve se traslada hasta el mercado de abasto, ¿no? Que en los últimos años, afortunadamente, el tiempo ha respetado, esperemos que este año pues sea igual, ¿no? ¿Qué días eran? ¿Dos y el tres? Día 2, de carácter de mañana, el horario no me acuerdo si es de 10 a 2 o de 11 a 2, no me acuerdo ahora mismo el horario. Por la tarde tenemos el roscón, y el día 3, mañana y tarde, en el centro de la avenida, pues estará el cartero recogiendo lo que es la carta que le vamos a entregar a cada rey, y van a comprobar la ilusión de cada niño a la hora de entregarle la carta. Y si bien es cierto que a la hora de organizar la Navidad, pues son muchísimas las delegaciones que están implicadas, ¿no? Por ejemplo, en este caso que hablamos del cartero real y del roscón de reyes, tenemos a la Delegación de Comercio, que también organiza todas las actividades y colabora. Tenemos además también, bueno, pues por ejemplo, la Delegación de Parques y Jardines. Aquí está con nosotros Isabel María Bazán, que durante estos días estamos viendo cómo se está embelleciendo de manera ornamental con la vegetación nuestra localidad, la iluminación que se estrena precisamente en la jornada de mañana con motivo del puente. En fin, es un tema que para organizarlo hay que coordinarse, imagino, con todas las delegaciones, ¿no? Sí, como hemos comprobado en años anteriores, son muchas delegaciones, y saber que se encuentra aquí en los micrófonos de Radio Brick, en la emisora municipal, pues lleva un mes nada más que preparando el engalanamiento de las distintas barriadas y lo bonito que está quedando. Desde aquí pues volvemos a decir la sensibilidad y el apoyo de la ciudadanía para que comprobemos que no se lleven nada de tantas flores de Pascua, pero bueno, intentamos que la gente pueda hacer conciencia y no se lo suele llevar. Un trabajo que realiza la compañera, que ahora hablará un poco sobre la organización de esa área, y son muchas más, compañeras de comercio, policía, tráfico y seguridad ciudadana. Nos vamos a vías y obras para que esté todo controlado y todo preparado a la hora de que salga la cabalgata. En fin, son muchas delegaciones, y lo único que se quiere es eso, el disfrute de todos ellos y que salga todo totalmente correcto. Bueno, pues de todas esas actividades podemos hablar después, si os parece, pero vamos primero a centrarnos en lo que es el sorteo, que es para lo que estamos aquí y es lo que los oyentes esperan además también que realicemos enseguida. Antes de nada, antes de decirle ya a Eva que pase a colocar los numeritos en esa bolsa para que sean seleccionados, vamos con el proceso de selección, ¿no? Decíamos que la cabalgata de Reyes está encarnada por distintas figuras, ¿no? Tenemos a los tres Reyes Magos, dos de ellos por sorteo, uno de ellos es el gobierno municipal, el que decide a quién le asigna, y bueno, lo hace en función de unos criterios. Ese Rey Mago todavía no lo vamos a conocer, ¿no? No, todos los años pues se anuncia días, algunos días después del sorteo. En este caso el equipo de gobierno ya lo tiene claro, y Isabel Gómez esperemos que lo anuncie en los próximos días. Antes hablaremos con el colectivo, asociación que le corresponde, que teníamos claro que era el momento de que este año encarnara ser Rey Mago, y los otros dos puestos son los que se van a sortear. Luego además también cada Rey Mago lleva un paje que le acompaña, que lo elige él, que no entra en sorteo. Es el caso, por ejemplo, del Rey Mago que selecciona al gobierno local, lleva su paje, y los Reyes Magos que salgan que en el sorteo también tendrán su paje, que lo eligen ellos. Tienen esa ventaja, ¿no?, por así decirlo, que le acompaña a alguien que no pasa por sorteo ni pasa por ningún otro procedimiento, ¿no? Así es. Son tres, en este caso, pues son tres pajes. Y los que tenemos, pues eso, cada rey pues escoge lo suyo correspondiente y ya está. Tenemos, por tanto, seis pajes en total, tres que se eligen por sorteo y tres que van acompañando, ¿no?, a cada uno según la elección de los reyes. Y luego, como decíamos, pues el cartero real, que también participa desde hace unos años en la cabalgata de Reyes Magos con carroza propia, y tiene también su poquito espacio, ¿no? No solo trabajar recogiendo cartas. Sí, hombre, la verdad es que el cartero pues tiene su carroza, una carroza también engalanada y con los correspondientes caramelos, peluches y balones que se tira también en la cabalgata, y también tiene su buen momento de disfrute. Bueno, pues vamos ya, ¿no? Si os parece, Eva, procediendo, primero, como decíamos, en la estructura de este sorteo, vamos a sacar lo que es el cartero real, ¿no? La persona de esas 41 solicitudes que se han presentado, pues una tan solo va a ser la seleccionada y encarnar la figura del cartero real. Isabel Mari, ¿qué vas a hacer de mal inocente? ¿No te ha tocado otra vez este año, mal inocente? Bueno. Venga. 38. Cartero real. Téngalo directamente. El número es el 38. Y ahora, pues, Eva nos va a decir a quién corresponde, ¿no? Pues el nombre que ha sido el agraciado, Alejandro López Aragón. Este año, pues, creo recordar que él ya salió de paje, creo recordar, y este año, pues, le toca encarnar ese el cartero real. Que, uh-huh. que no, pues, tiene algo más trabajo y, sí, y el que ya conoce, en este caso, el Día de Reyes, pues va a disfrutar también de otro momento como es el de ese cartero real. Como bien sabemos, las bases son compuestas por legislatura, o sea que cada persona que este año salga durante la misma legislatura, los años posteriores, no va a poder participar en el sorteo, pero una vez que ya se traslada a partir de 2023, claro, vuelve a poder participar. Es el caso de Alejandro, que le ha tocado año anterior y este año pues, claro, le ha vuelto a tocar. Esto significa que los que ya han sido reyes, pajes y demás en la anterior legislatura, este año han podido volver a presentarse. Correcto, así es. O sea, que podemos encontrar pues, gente que repita. Tenga suerte, claro. Se pone de cara a la legislatura porque si hay otro equipo de gobierno, claro, pueda también que personas que hayan tenido esa suerte darle también la posibilidad. Bueno, pues ya tenemos cartero real para esta Navidad 2019 en la figura de Alejandro López Aragón. Intentaremos localizarlo para comunicárselo en directo y darle la enhorabuena. Y ahora vamos con los pajes. Vamos ahora con el listado de pajes. Recordemos que son tres los que se van a seleccionar, tres plazas. Ya están introducidos los 139 solicitudes de paje que se han presentado en esa bolsa. Y ahora Isabel María Bazán va a proceder a sacar tres numeritos. El primero de ellos, el 110. Y el 110, pues, corresponde. Vamos a sacar los tres números. Venga. Ahora vamos a anunciarlo, pero ya creo que hay alguna llamada telefónica que a lo mejor puede entrar. Una vez que anunciemos los tres números. 110, 109. 109. Y el tercer número de paje. 39. Y ahora, mientras se localizan a esas tres personas, esos tres numeritos que corresponden a un nombre en el listado, nosotros vamos a saludar a Alejandro López. Alejandro, muy buenos días. Buenos días. Estabas escuchando en directo Radio Brique, me parece, ¿no? No estaba escuchando, estaba trabajando. Hombre, eso fallo. Te acabamos de comunicar entonces la buena noticia, ¿no? Sí, me acabo de enterar. El año pasado fui padre también de Gaspar y me enteré también por un amigo que me lo... Entonces tú ya tienes experiencia en esto de participar en la cabalgata de Reyes. De todas maneras... Yo tenía... Dime. Que siempre tengo mucha ilusión porque me gusta mucho participar en la cabalgata. Uh-huh. Entonces, el año pasado me ha dicho que paje de Melchor, ¿no? Y también por sorteo. No, de Gaspar. De Gaspar. Sí. Y este año te ha tocado cartero real. ¿Habías solicitado tú ser rey mago, cartero y paje todo a la vez? Todo, ¿no? Y te ha tocado cartero real. Me cogió tarde y lo sé el último día. Pues mira, ahí has tenido suerte entonces, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué te parece ser cartero real? Pues muy contento. Uh-huh. Me gusta mucho. Sabes que tendrás que trabajar un poquillo más quizás que los demás, sí, ¿no? Sí, sé que trabaja más que los demás, sí, lo sé. Y bueno, lo digo por la disposición laboral, ¿no? Que siempre suele ser un problemilla quizás, pero es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Eso sí. Uh-huh. Pero vamos, se intentará compaginar todo. Bueno, Alejandro, ¿satisfecho? Satisfecho, sí. Yo creo contento. Yo creo que es más que contento, ¿no? Porque te ha vuelto a tocar. Sí. Compra lotería, que tienes suerte, está claro. Vamos. Voy a comprar, a ver si toca algo. Alejandro, pues nada, enhorabuena. No sé si quiere. Muchas gracias. José Manuel, decirle algo. Nada, enhorabuena y ya que te conocemos de otro evento, pues nada, a disfrutar también de en este caso, pues de cartero real, que también vas a comprobar lo que es la ilusión de tantos niños al entregarte la carta y verás cómo lo vamos a pasar estupendamente. Pues muchísimas gracias. Enhorabuena, Alejandro. Gracias, hasta luego. Que disfrute de la experiencia. Pues Alejandro López, por tanto, será el cartero real en esta Navidad de 2019. Y participará, como decíamos, en todas esas actividades. Nos queda ahora los pajes. Hemos seleccionado ya los numeritos, pero tenemos que dar a conocer los nombres. ¿Quiénes son? Pues nada, como hemos mencionado, el 109, María del Carmen Ramírez Arenas. Uh-huh. El 110, Alejandro Zañudo González. Y el 39, Sheila Chávez Macías. Okay. Son los tres pajes que van a acompañar a sus majestades, y en este caso pues van a poder pasar un día pues inolvidable. Me suena alguno. ¿Sí? Alguno me suena. Yo conozco los tres. ¿Tú? esa es la suerte de conocer tanta gente. Lo que sí es que no hemos determinado qué paje es de quién. Pues tal como ha salido en el sorteo, primero ha salido el 110, después el 109 y el 39. ¿Qué sería entonces, por ejemplo? Venga, el 110. El 110 acompaña a Merchó. Uh-huh. El 109 acompaña a Gaspar. Sí. Y el 39 acompaña a Baltasar. A Baltasar. Entonces, ¿quién acompaña a cada uno? Por nombre, no sé si... Pues nombre, el 110 es Alejandro Zañudo González. Vale. El 109, María del Carmen Ramírez Arena. De acuerdo. Y Sheila acompaña a Baltasar. Los tres como han salido en el sorteo. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda, por tanto, establecido la manera en la que también las figuras de los pajes van a acompañar a los Reyes Magos. Y entonces Alejandro Zañudo será el paje de Melchor, Mari Carmen Ramírez será el paje de Gaspar y Sheila Chávez sería el paje de Baltasar. Ellos, bueno, pues enhorabuena también a los tres si nos están escuchando, si nos están siguiendo a través de las redes sociales en este sorteo en directo, porque van a poder disfrutar desde luego de la cabalgata. Ellos tienen bastante trabajo, pero también están como en un segundo plano, ¿no? Y es otra perspectiva para disfrutar de la cabalgata, ¿no? La de los pajes quizá, ¿no? Sí, la de los pajes quizá es otra perspectiva, pero bueno, estando todo el día acompañándolo, van a comprobar en este caso momentos emotivos como en el asilo, allí con nuestros mayores, que es súper emotivo y la verdad que se queda en el corazón. Después, comprobando tantos niños que a través de familiares y amigos le van a pedir que le entregue los correspondientes regalos, y después durante el momento de la cabalgata, que hay mucho trabajo, pero es verdad que todo el mundo cuando acaba pues nos da la enhorabuena, las gracias y dice que eso se le ha quedado para el resto de la vida. Pues esperemos que esa experiencia también sea inolvidable para todas estas personas que están siendo agraciadas en el sorteo que estamos realizando aquí en directo, la sintonía de Radio Urique en la mañana y en el día de hoy. Vamos con los reyes. Primero, ¿quién? ¿Melchor o Gaspar o Baltasar? ¿Quién es el rey? El rey que decide el Melchor, y después Gaspar y Baltasar son los dos que se sortea. En este caso vamos a empezar por Gaspar. Y aquí está la compañera que acaba de coger 274. 274. Fíjate que eran 281 solicitudes para Rey Mago en la 274. De los últimos que se apuntaron. Y venga. ¿Le disparamos? ¿Quién venga, ha sido? Vamos a disparar para que así le damos tiempo que podamos llamarlo. En este caso, 274 corresponde a Cristóbal Zurita Virués. Cristóbal Zurita Virués será Gaspar. Será Gaspar, vamos a darle en este caso a Mari Carmen para que pueda llamar. Sí, y podemos localizarlo. Bolita. Y vamos ahora ahí, con a ver Baltasar. La suerte que tenemos. A ver qué sale. Tenemos a un rey hombre. A ver qué sale ahora con Baltasar. 149. Y corresponde en ese listado. Ahí está. El nombre que corresponde, 149, José Chávez Román. José Chávez Román. Es la persona que va a encarnar Rey Mago Baltasar. Uh-huh. A ver si nos ponemos en contacto con algunos de ellos y seguramente pues nos van a dar su impresión. Oye, el Rey Mago del gobierno local, en este caso Melchor, ¿Nos puede decir si es hombre o mujer o eso no se sabe tampoco? Porque como se ofrece un colectivo, pues... Según la asociación o el colectivo, creo que va a ser hombre. Vale. Creo que va a ser hombre. Puede este ser. Año van a hacer los tres Reyes Magos, creo. Vamos a ver si no lo cambia. Pues estamos intentando localizar tanto a Cristóbal Zurita Viruez como a José Chávez Román, que han sido las personas agraciadas en el sorteo de esas dos plazas de Rey Mago y, por tanto, van a encarnar a Gaspar y Baltasar respectivamente. Y ellos, como decíamos, van a participar, pues sobre todo en la cabalgata de Reyes, que tendrá lugar el 5 de enero con salida desde el Colegio Fernando Gavilán. Horario, ¿cuál era? ¿El horario de salida de la cabalgata? El horario de salida será a las 5 de la tarde, como en años anteriores. Esperamos que el tiempo nos permita salir a ese horario en el que ya va atardeciendo y anocheciendo para que puedan disfrutar también de ese colorido de las carrozas. En este caso, pues las carrozas, aparte de los tres Reyes Magos, la del cartero, tenemos también la de los niños, que son Tadeo Jones y Mascota. Son los dos que este año pues hemos escogido. Ya hay gente poniéndome por WhatsApp que no ha afinado bien con las bolitas calientes y bolitas frías, pero bueno, ha sido la compañera. Yo he hecho la culpa a la compañera, que es la que ha tenido esa suerte de dársela al resto de personas. Y el horario, pues eso, 5 de la tarde, esperemos eso. Este año coincide en domingo, en fin de semana, seguramente mucha afluencia de personas y nada, disfrutar de todos ellos. Ahora te voy a preguntar por lo que se va a repartir, que siempre llama muchísima atención también, pero antes vamos a recibir a la hija de Cristóbal Zurita, que es la persona que va a encarnar a Gaspar y que ha sido seleccionada a través de este sorteo. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablamos? Con Vanessa. Vanessa, ¿tú sabías que tu padre se había apuntado para ser Rey Mago? Sí, le he hecho los papeles. Ah, mira, le ha dado suerte entonces. Oye, ¿la primera vez que participaba en el sorteo? Sí, la primera. La primera, pues tenía entonces una suerte impresionante, ¿no? Sí. Tu padre, imagino que ahora quizás trabajando no nos ha podido atender, ¿no? Atender, no, es que yo como puse mi teléfono. Ah, pero vale. Yo creo que lo estará escuchando a lo mejor. Pues nada, si nos está escuchando y quiere ponerse en contacto con nosotros para que podamos recoger sus primeras impresiones, estupendo. Y si no, Vanessa, pues contigo. ¿Él lo sabrá? ¿Él se habrá enterado de que es Rey Mago? ¿Que ha sido agraciado? Yo creo que él fue a escuchar la radio. Sí, ¿no? Eso está muy bien. Sí. Seguro entonces sí. Que se está enterando y que puede estar compartiendo la noticia con los compañeros de trabajo. ¿Tenía ilusión, sí, no, Vanessa? Sí, sí, tenía ilusión, más que nada por mis niñas. Ah, claro, entonces va a ser un Rey Mago abuelo. Sí, sí. pero con energía y con ganas, ¿no?, de participar. Sí, sí. Muy bien, Vanessa. Pues nada, dale la enhorabuena a tu padre de nuestra parte y que lo disfrutéis ese día. Gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, eso como decíamos con respecto a la selección de Gaspar, pero sí que tenemos a Baltasar, José Chávez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Eres Baltasar, ¿no? Sí, sí, sí, soy, por lo visto. Ya a partir de ahora te ha tocado la negra, ¿no? Oye, sí. José, ¿la primera vez que te presentabas al sorteo? Sí, la verdad que es la primera vez, porque acabo de cumplir este año los 18 años y es la primera vez que me presento. Vaya, yo creo que vas a ser el Rey Mago más joven de toda la historia de la cabalgata de Reyes, ¿eh? Sí. Con 18 años, me imagino que tendría bastante interés, ¿no?, en participar. Sí, la verdad que siempre me ha hecho mucha ilusión, pero por la edad nunca me podía presentar y este año la primera vez y mira. Pues has tenido muchísima suerte porque hay personas que lo están intentando año tras año y que no hay manera, y en esta vez que te presenta, pues mira, has conseguido no participar. Sí, por eso, porque he estado viendo el directo y sin ilusión digo, no me va a tocar. Pero... Oye, ¿cuál ha sido tu reacción cuando has visto o cuando han dicho tu nombre? Mucha ilusión, y me he puesto aquí, que estoy con mi compañera de piso y estudiando estaba. ¿Dónde estás, José? ¿Dónde estás tú ahora? En Granada estudiando. ¿En Granada? ¿Y qué estudias? Criminología. Bueno, ya sabes que la cabalgata de Reyes tienes que pasar aquí, ¿no? De Granada nada. Hombre, claro. ¿Cómo lo vas a afrontar la participación en la Navidad Jubriqueña siendo Rey Mago? Con mucha ganas y mucha ilusión porque, como te he dicho ya, han sido muchos años que he querido participar y me hace mucha ilusión participar ahí. Uh-huh. Oye, ¿qué te ha dicho el compañero de piso, la compañera? Pues me he puesto aquí como un loco y no se lo creía, vamos, mi familia tampoco, porque hace la primera vez como... Uh-huh. Oye, José, ¿ya sabes qué paje vas a elegir? Porque el Rey Mago puede elegir un paje. Sí. ¿Quién será? Mi hermana, porque también se ha presentado ella a Rey Mago y voy a elegir a ella. ¿Y cómo se llama tu hermana? Ángela. Ángela, pues Ángela Chávez. Ángela Chávez será el paje de Baltasar. ¿Qué edad tiene tu hermana? Tres más. Ah, vale. Estaba aquí en el sorteo. Estaba por delante de él. Sí, claro, nos apuntamos juntos. Claro, sí. Y con el compromiso de si sale uno, tú eres paje, y si sale el otro, tú eres paje, ¿no? Pues seguro que estará entusiasmada también, igual que tú en este momento. Hombre, ya no se lo creía, vaya. Se creía que era una broma. Qué bien. Pues José, enhorabuena, que lo disfrute y nada, asimilarlo ahora. ¿De acuerdo? Sí. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Pues José Chávez va a ser el rey mago más joven, ¿no?, de la historia de la cabalgata de reyes en nuestra localidad, con 18 años tan solo. Menuda suerte. Cristóbal Zurita, muy buenos días. Buenos días. Tú también has tenido muchísima suerte, porque la primera vez que te presentas en el sorteo y ¡pam!, ahí lo tienes. Sí, Gaspar. La verdad es que sí. Decía tu hija que tenía muchísima gana e ilusión, sobre todo por tu nieta, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, ¿cómo surge esto? De decir, bueno, me voy a presentar, a ver si cae. No, que digo, voy a probar, allá las querían y digo, voy a probar a ver lo que pasa. ¿Te ves tú en el papel de Gaspar, Cristóbal? Pues la verdad es que no sé. ¿Qué te han dicho los compañeros? Estás trabajando, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Y qué te han dicho? Nada, que no es bueno, no. ¿Estás ilusionado, estás emocionado o qué? Sí. Sí, ¿no? La verdad es que sí. Sí. Estupendo. Pues nada, ¿tu paje quién va a ser, Cristóbal? Pues la verdad es que no lo sé. ¿También no lo he decidido? Pues no lo había pensado que no iba a salir, pues no he pensado nada. Bueno, pues tienes tiempo para pensarlo, no mucho, ¿eh? No mucho, ¿verdad? Sí. Pero tienes tiempo y nada. Gaspar, que la figura de Cristóbal Zurita también va a participar este año en la cabalgata de Reyes Magos, agraciado en este sorteo público que acabamos de realizar. Cristóbal, gracias, enhorabuena y que lo disfrutes. Gracias a ustedes. Venga, hasta pronto. Venga, adiós. Bueno, pues ahí ya le hemos comunicado a los Reyes Magos del sorteo que ellos van a ser los que van a encarnar a esa figura tan importante y que tan entrañables son para todos en estas fechas tan especiales. Y decíamos antes, José Manuel, que la cabalgata de Reyes está formada por esas 5 carrozas, 2 con motivos, la del cartero real, 1 con motivos infantiles. 6 carrozas. 6 carrozas, perdón. Correcto. 6 carrozas, 2 con motivos infantiles, la del cartero real, más las 3 de los Reyes. Y que va a repartir, ¿qué cantidades? Pues caramelo andará en este caso pues unos 2.000 kilos de caramelo de goma, como viene siendo habitual. La verdad que el cambio que también se dio del caramelo duro al caramelo de goma, pues primero es porque no se ve ninguno en el suelo, no se queda ningún caramelo, segundo por la limpieza, sí. Y después porque son caramelos de una calidad, la verdad que bastante, bastante grande. Después pues también siempre tenemoslo en este caso pues en las esponjitas y las varitas de tornado. Eso hablamos de una cantidad pues... Son 110 unidades por 30 bols, 30 cajas, una cantidad considerable, y después 48 unidades por 1.200 de Fruitman. O sea, una barbaridad de caramelo. Siempre después esperamos que algunos colectivos, asociaciones, fundaciones, bancos suelen dar también caramelo. Siempre suelen dar 400, 500 kilos y también pues se acogen con muchas ganas y se reparten pues en este día tan, tan importante como el de la cabalgata. O sea, ¿En total, de qué cantidad estaríamos hablando? Más de 3.000 kilos, más de 3.000 kilos de caramelo, y la verdad que también la cantidad de balones por la que viene siendo habitual, más de 1.000 balones también se suelen tirar, y la verdad es que yo creo que la cabalgata de Ubrique es una cabalgata que está acorde a lo que nos merecemos. Y sobre todo es un día grande para los niños y tiene que ser lo más bonito y lo mejor que se pueda hacer, porque es el día de ellos y para disfrutar ellos. Pues de la cabalgata hablaremos más detenidamente también conforme se vaya aproximando la fecha y recordaremos pues desde el itinerario hasta todos los detalles, ¿no?, que conciernen a ese programa que tienen que cubrir los Reyes Magos el día 5 de enero. Y por lo demás, pues si os parece, nos podemos quedar con la cita para concluir, con la cita del fin de semana, ¿no?, que se aproxima. Tenemos el puente prácticamente ya a las puertas y tenemos, bueno, pues celebraciones en la plaza del ayuntamiento con la chocolatada de la agrupación parroquial de San Antonio, en la que colabora y contribuye también el ayuntamiento de Ubrique. Tenemos ese encendido de la alumbrado, con lo que ya sería la inauguración, ¿no?, oficial de las celebraciones navideñas y más citas, ¿no?, que podemos recordar. Bueno, en cuanto a lo que es de organización de cara nuestra de ámbito municipal, en el puente siempre es algo más flojo. El día 5, al atardecer, 6, 6 y media, 7 de la tarde, encendido del alumbrado. Y ya después pues colaboramos el sábado, en este caso pues con la agrupación San Antonio. Se le ubica allí en la plaza del ayuntamiento, ayudamos en la organización de todo. Tenemos, creo recordar, que el coro de Castañuela, el aire de la sierra, el coro aire de la sierra, también de los dos de la localidad, y un coro que viene de fuera, en este caso pues Zones de Navidad o Aires de Navidad, que son los nombres que suelen ubicarle, son de Chiclana, de Barbate, de Rota, son gente de fuera que se unen y suelen colaborar con distintas eventos. En este caso pues le comentamos que es a beneficio de la agrupación, el caché es bastante económico, son de bastante calidad también. Y nada, los tendremos allí pues desde las 6 de la tarde del sábado pues hasta las 9, 10, 11 de la noche, el tiempo que la agrupación quiera estar allí, con sus tortas, churros, su anís y su buen estar de Navidad, como son ellos, que la verdad el año pasado fue un éxito rotundo y esperemos que este año sea totalmente igual. Total, sobre todo el hecho de que coincidiera también con el puente festivo, ¿no? Que pudo atraer muchísimas personas, visitantes de fuera también. Claro, cuando nos sentamos con ellos lo veíamos así. Había otro fin de semana que a lo mejor se podía prever que podíamos tener más tranquilidad a la hora de organizarlo, pero bueno, no hemos hecho hacia adelante en medio del puente. Creemos que turísticamente es grande para Ubrique este puente. Se va a poner todo lo que no vamos a tener donde poder pernoctar. Y nada, que todos los turistas tengan actividades para disfrutar, y aparte de los centros de interés y que pueden contemplar aquí en Ubrique, pues aparte una buena zambomba o zambomba, como se suele decir, allí en la plaza del ayuntamiento, acompañado de un buen rato de música. Pues son las citas navideñas también que se van a desarrollar este fin de semana, y todo ello pues con esa ornamentación que se ha preparado, ¿no? Especial también desde la iluminación, que como decíamos se inaugura mañana, el jueves, el día 5. Mañana. Bueno, sí, mañana, es verdad. Es que esta semana, entre semana que es más corta y entre estamos raros. Es fiesta y el lunes también pues tenemos. Esta semana más corta estamos un poco raros, ¿no? La del calendario. Y luego también por pues, la ornamentación vegetal, de la que, bueno, pues si quiere hablaremos más detenidamente en la jornada de mañana, Isabel Mari, para conocernos con más detalle pues todo ese trabajo que se ha llevado a cabo también por Parques y Jardines, ¿no? Sí, os adelanto que mañana ya os comentaré todo el trabajo que se ha hecho por parte tanto de Ayuntamiento como por parte de Básica, toda la ornamentación que hemos preparado de cara a Navidad. Hemos hecho cosas este año, creo, novedosas y extraordinarias, que ya algunos estarán viendo y otros terminarán de ver, porque el trabajo creemos que se termina hoy. Y bueno, pues también el Departamento de Política Social también podrá avanzar ya mañana los trabajos que estamos realizando de cara a la campaña de Navidad. También. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar nosotros en la jornada de mañana para completar todo lo concerniente a las celebraciones navideñas en nuestra localidad. Por lo demás, nos vamos a quedar aquí dando por cerrado este sorteo que acabamos de realizar en la sintonía de la mañana, agradeciendo a José Manuel Fernández Rivera, Isabel Mari Bazán y también a Eva Ríos que nos hayan acompañado en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.